Este programa se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos escuchen y bueno, arrancamos hoy unos minutos tarde, así que vamos un poquito acelerados. Hoy vamos a tener algunas novedades, bandas de amigos que nos han hecho llegar su material promocional, material que bueno, saldrán, son sencillos que saldrán en próximos materiales que están por editar. Pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Entonces, les saluda Esteban Campos, acá desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, gracias a la brujería del internet. Y todos los lunes, a partir de las 7 de la noche, por la www.novahitsradio.com. Y bueno, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con Visage, esta banda de su primer material llamado Visage, y el tema que escuchábamos también se llamaba Visage, material de 1980. Por ahí los mencionan que Visage fueron pioneros de ese movimiento llamado New Romantic, y por ahí andaban jugueteando un poco con sonidos cercanos al synth pop y new wave y toda esa oleada que se dio por ahí. Entonces ellos fueron la gente de Visage. Ahora continuamos, nos vamos hasta Portugal. Vamos a escuchar una banda llamada Nun, un tema llamado Morbid Love, y esto es de un disco tributo a la gente de Das Project, un disco llamado A Magnis Maxima, que bueno, por ahí participan diferentes bandas como Plastic Noir, Last Dusk de acá de Costa Rica, que más adelante sonarán, Danutz, Dulce Muerte, Scarlet Leaves, entre otras. Pero bueno, escuchemos Morbid Love de la gente de Nun. Bueno, así sonan los portugueses de Nun. Y vámonos ahora con uno de los primeros sencillos que, bueno, de hecho, se estrenó hace un par de semanas. Pero bueno, hasta ahorita tenemos la oportunidad de ponerlo por acá. Y es el nuevo sencillo de la gente de Last Dusk, banda de rock gótico de acá de Costa Rica. Que, bueno, con la información que nos hicieran llegar, dice que que este tema llamado Silent Wave fue grabado entre Costa Rica y Reino Unido por ahí entre el 18 y el 25 de marzo del presente año, y bueno, se dio a conocer el 8 de abril. Fue producido, mezclado y masterizado por Lee Meadows, con el alias de Bad Boy Slim, que bueno, él es uno de los que fundaron este día, que como decir el World God Day, y bueno, él es bajista de la banda The Glass House Museum. Bueno, en esta ocasión la banda Last Dusk se convierte en dúo: Diego Cervantes en la guitarra, Carfax Addo en la voz, y en el bajo participó, en voz y bajo, perdón, Carfax, y Lee Meadows les colaboró con las secuencias de batería. Y bueno, para adentrarnos un poquito más en eso que les comenté del World God Day, por ahí se menciona que se originó en el Reino Unido en el 2009, y bueno, precisamente la gente de Garden of God de acá de Costa Rica lo celebran también, que de hecho va a tener la visita de la gente de México, Strodinger, y bueno, van a estar ahí en tres eventos, uno en Cartago, otro en San José y otro en Heredia, compartiendo escenario con varias bandas como Angustia Espiritual, Sildavia, Las Dusk, Molt. Así que estén atentos, sigan ahí en las redes para ver a dónde van a estar, qué días, que va a ser más o menos el 24, 23, 24 y 25 de mayo. Así que aparten ese fin de semana. El World God Day en Costa Rica 2025, con la visita a México de la banda Strodinger, que alternará con la gente de Molt, Sildavia, Las Dos, Angustia Espiritual, en tres diferentes conciertos. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Este es el nuevo sencillo de Las Dos, Silent Wave. We'll be right back. Subsuelo S.A. Escuchas de Subsuelo S.A. Somos Barricade desde República Dominicana y a continuación escucharán Side is Clear, que es un nuevo sencillo de nuestra producción The Lie, que está disponible en todas las plataformas de streaming. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos pronto, un abrazo. Pieces begin to burn. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, el tiempo va un poco acelerado acá y terminamos de escuchar a los amigos de Barricade desde República Dominicana, banda emergente de rock alternativo, ahí con pinceladas de post-punk, música alternativa, indie, y que bueno, que han conquistado la escena underground de allá de su región. Banda que nació en el 2023 y precisamente en enero de este año sacaron su material, su primer larga duración llamado Delay. Y bueno, ahí están las diferentes plataformas para escuchar. Cambiamos un poco la nota, vamos a ir subiendo un poquito. Nos vamos ahora con una banda de Los Ángeles que estuvo por acá en Costa Rica. De hecho, no la conocía, la conocí en un concierto acá. Ellos se llaman Barrage. Y vámonos con este tema, un tema cortito de hardcore punk, ahí un sonido bastante particular. Y la letra de esta canción se llama, bueno, la canción se llama Clase Rígida, y más o menos dice: millones de personas votaron por él, esta generación y más allá. La generación hitleriana emerge, o ahora es la juventud de Trump. Voy alrededor dando círculos y esto se siente como un déjà vu. Y curiosamente este disco saliera por allá en plena pandemia, ellos lo editaron, pero una letra más que actual para estos días. Entonces, Rigid Class, esto es Barrage desde Los Ángeles. Les saluda Sammy, baterista de Necio, y queremos enviar un gran saludo a todos nuestros amigos y escuchas de Subsuelo S.A. y también agradecer por este espacio tan importante para la música. Necio es una banda de hardcore punk formada a finales del 2022 en la ciudad de Guatemala, y les invitamos a que escuchen nuestro más reciente disco, Nada que Perder, que ya se encuentra en todas las plataformas, y nos pueden buscar como Necio, N-E-S-C-I-O. We'll be right back. Buenas noches desde Guatemala, Steve, guitarrista de Necio. Me uno al saludo en esta noche. Gracias por difundir el under, gracias por difundir el hardcore y el resto de bandas de Latinoamérica. Gracias Nova Hits y esperamos disfruten el programa en la conducción de Esteban. Un abrazo. A todos los oyentes de Subsuelo en Costa Rica de parte de Justo de Rencilla desde Panamá. Rencilla está por sacar su séptimo álbum llamado Legado. Legado fue mixeado por nuestro amigo Nacho, quien ha sido ganador de 8 Grammys como ingeniero de sonido de Ruben Blades, y fue masterizado por Brad Broadwright, conocido por su trabajo por masterizar bandas como Obituary, Code Orange, Death, Sleep, Poison Idea. El tema que van a escuchar es nuestro primer sencillo, Legado. Musicalmente, este disco viene con bastante inspiración crossover hardcore, una fusión entre thrash y hardcore. La letra trata de las enseñanzas que recibimos en la vida, de parte de amigos, familiares y de nuestras propias experiencias, pero llevado a un plano espiritual. Saludos a todos nuestros amigos de Costa Rica de parte de Rencilla. Esperen Legado. Subsuelo S.A. Saludos Radio Escuchas de Subsuelo, saludo a todos, un saludo a Esteban en cabina. Y esta es nuestra nueva canción, nuestra banda Sentido Común y nuestro single Bombardeo, dedicado al genocidio que ha hecho o que se ha hecho en la Franja de Gaza a los niños de tan sufridos y a la población palestina. Saludos hermanos desde Costa Rica, abrazos. Saludos a nuestro colega Colacho y Juan de la banda Sentido Común, que bueno, nos presentan este nuevo sencillo llamado Bombardeo. Y bueno, hoy un poquito a la carrera, iniciamos algo tarde, pero bueno, aquí seguimos. Agradeciéndole a las bandas que nos hicieran llegar su material de presentación, material, sus nuevos sencillos, como los locales de Las Dusk, la gente Barricade, Rencilla, Sentido Común y Necio. Ahora nos vamos a escuchar una banda que sacó un disco llamado Vinilos, es un CD que grabaron todos los temas, fueron grabados por allá cerca del 92, después hicieron por ahí otra grabación en el 2000, y estamos hablando de la banda Alarma Social, donde cantaba nuestro colega Juanji, del sello Fragment Records, que bueno, buenos discos, buenas bandas ha sacado por ahí. Vamos a escuchar un par de temitas así rápidos para que no nos gane el tiempo. Esto es Escúchame y Una Razón. Alarma Social desde España. Sí. Bueno, así suena la gente, alarma social. Bueno amigos, gracias por escucharnos. Esto fue Subsuelo S.A. Ya saben localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. A la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y recuerden, estos programas quedan colgados también en diferentes plataformas como iVoox, archive.org y en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Y bueno, nos vamos entonces hasta la próxima y los dejamos con este clásico, clásico de clásicos, donde los haya. Y estamos hablando de la gente de The Buzzcocks, que estarán por acá el 1 de junio, gracias a la gente de Stand Up, quien se dio la tarea de buquearlos por acá. Y bueno, van a estar en Amón Solar, Buzzcocks, 1 de junio. Bueno, antes de eso, también Stand Up tiene la presentación el 11 de mayo, también en Amón Solar, de la banda también veterana de ska punk, de Suicide Machines. Entonces, 11 de mayo, Amón Solar, Suicide Machines, y el domingo 1 de junio, Amón Solar, los Buzzcocks. Y bueno, esto es Promises, y hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea.